Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Buenas noches, melomaníacos. ¿Cómo han estado? De seguro más que listos para otro insomnio lleno de música. Hoy les traemos una línea del tiempo. Sí, así como lo oyen, escucharemos de los mejores hits de cada época. Porque en Insomnio Melomaníaco hay gusto para todos. Yo soy Manuela Proaño y estoy emocionada de compartir esta melomanía con ustedes. ¿Qué tal, mis melomaníacos? ¿Cómo estuvo su semana? Supongo que súper bien. Y sí, como lo dijo Manu, hoy nos embarcaremos en una máquina del tiempo, porque recordar es volver a vivir, amigos. Y eso haremos hoy. Los saluda Jessica Jumbo y con la mejor energía de la noche los llenaré de melomanía. Y vamos a empezar, Jessie. Entremos a esta máquina del tiempo y regresamos a los años 70. ABBA es un grupo sueco de música pop, integrado por Benny Andersson, Annie Fried, John Ulvaeus y Agnetha Faltskog. El nombre ABBA es un acrónimo formado por las primeras letras de cada miembro. El cuarteto se formó en Estocolmo en 1972. Solo dos temas de su álbum Arrival, lanzado en 1876, eran baladas, entre ellos Chiquitita y I Have a Dream, y ambas contenían una fuerte influencia de la música latina. El éxito de estos sencillos en territorios de habla hispana los impulsó a grabar un disco totalmente en español. Ahora sí, disfrutemos de esta hermosa canción. Chiquitita, sabes muy bien que las penas tienen y van de mi sangre y son pareces. Otra vez vas a Empezamos por los 70, y como con solo una canción no es suficiente, les traigo otro tema de esa época, que los hará también vibrar. Pero es algo muy nacional. El grupo Bodega se formó en 1971 y fue uno de los pilares de la música moderna de la década de los 70. Con influencia pop comercial, sus temas fueron en la mayoría inéditos, en una época donde grabar temas propios en Ecuador era un desafío. El nombre Bodega se originó debido a que ensayaban en una bodega, propiedad de un amigo del grupo, Carlos Rogero Rolando. Y la idea de la doble D en el nombre fue de Miguel Gallardo, integrante del grupo. Ahora sí, con todo, escuchemos Dame tu amor. Oh no, ¿qué será de mí si no es? recordar el talento de Bodega. Y vamos a seguir en esta máquina del tiempo. Vamos 10 años más adelante a la década de los 80. Claro que sí, vamos a disfrutar de Yuridia Valenzuela Canseco, conocida simplemente como Yuri, una cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana. En 1982, Yuri lanza a la venta su tercera producción discográfica titulada Llena de Dulzura. El disco fue calificado como disco de oro en toda América Latina gracias a los temas Mi Timidez, Llena de Dulzura, Tú y Yo y Este Amor Ya No Se Toca, versión en castellano de la canción Questo Amore Non Si Tocca, del cantante italiano Gianni Bella, y Maldita Primavera, versión en castellano de la canción Maledetta Primavera, de la cantante italiana Loretta Giogi. Así que vamos a disfrutar de este clásico de los 80, melomaníacos, Maldita Primavera de Yuri. Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones. Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti. Que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, un te quiero, te quiero, y aunque no quieras, sin querer no pienses en mí. Charlie se hace presente en esta melomanía, amigos, y como esto no acaba, vamos ahora con otro tema de los 80s. Al citar esta década, es inevitable no mencionar a unos grandes de esta época, y estos son La Pandilla, grupo musical ecuatoriano que el 2 de julio de 1983, en el tradicional barrio La Recoleta, de Quito, Ecuador, se formó. Así es, deciden formar un grupo juvenil al que llamaron La Pandilla. Pablo Novoa, Miguel Castillo, Dimitri Hunda, Marcelo Vallejo y Marco Martínez. Graban su primer LP titulado Tierra Mojada, al que seguiría su segundo LP En Libertad, del cual los temas Tanto Tiempo y Solo Por Ti se convierten en número uno en todo el Ecuador y Colombia. Y de todos sus éxitos vamos a escuchar una historia importante. Disfruten. Me atrevo a y en nuestra línea del tiempo no podía faltar La Pandilla. Pero vamos con otro clásico que no puede faltar cuando te reúnes con tus amigos a cantar con la guitarra en una hoguera. Se trata de un clásico de los 90, de Soda Stereo, que fue una banda de rock argentina formada en Buenos Aires en 1982 por Gustavo Cerati, Héctor Zeta Bosio, Carlos Alberto Fichia, Charlie Alberti. Considerada una de las más influyentes e importantes bandas iberoamericanas de todos los tiempos y una leyenda de la música latina, y así es, vamos a disfrutar de su tema de música ligera, que forma parte de su álbum Canción Animal. Así que todos a rockear con Soda Stereo. De música ligera, un clásico entre todos los temazos de Soda Stereo. Y La Máquina de Tiempo hace una pausa en los 90s y nos trae a Los Crux Encarnac, que fue una banda ecuatoriana de rock en español y blues. Se inició en la ciudad de Quito por los hermanos de origen argentino-ecuatoriano Sergio y Andrés Acoto en el año 1989. En el 2007 la banda se disolvió, dando su concierto de despedida en el Parque Ichimbía en la ciudad de Quito. En su música, Cruz Encarnac fusiona el rock con géneros tan diversos como el pop, la música afrolatina, el funk, el folclore latinoamericano, entre muchas otras formas de expresión musical, logrando un sonido característico. y de todo su repertorio escuchemos Cómo Camina, y con el cual también nos vamos a dar una pequeña pausa y ya regresamos en unos minutitos. Te vamos a dejar solo en tu insomnio. Ya volvemos, porque entre melomaníacos nos entendemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

ser bueno a un ser humano, cómo intentar acariciar sin manos o asegurar que el presidente de los USA no ha matado de esa tornilla de mi cerebro. Ya me estás haciendo perfecto el sufrimiento, sin querer te nombro, tú me has maldecido, no te culpo pues por aún amarte. Cantado Maldita Bruja a todo pulmón, amigos. Ah, no me engañen que sí lo hicieron. Y siguiendo con los éxitos latinos surgidos en los 2000, se viene un clásico de Shakira, Suerte o Whenever, Whenever en inglés. Fue un tema incluido originalmente en su quinto álbum de estudio, Servicio de Lavandería, del año 2001. Esta canción, escrita por la misma artista, habla líricamente sobre lo afortunada que Shakira por haber encontrado a su pareja. Tras su lanzamiento, Whenever, Whenever, fue elogiada por los críticos de música contemporánea, que destacaron el tema como parte fundamental del álbum. Y como la carta de entrada de Shakira al mercado musical internacional. Así que no esperemos más y vamos con Shakira. Extraño.

con mi cara en el latir de tu pecho, sentirme pequeñita y en tregua. El calor de tu abrazo debió asustarme. Tanta paz escondía tanto. Quizás sí. Puede que sea pura hipérbole mía, exageración e histrionismo, pero en tu forma de mirarme, los tartamudeos y las risitas nerviosas, puedo declarar en mi defensa que tú tenías el corazón más afuera del pecho que yo. Que el clic fue más tuyo que mío. Tú no podías parar de sonreír y suspirar, y yo me estaba preparando para sentir, analizando, dudando, riendo. No lo niego, me sacaste más sonrisas de las que estaba acostumbrada hace mucho tiempo, de las que me permitía por alguien más que no fuera yo misma. Y no era tu capacidad de regalarme el mundo, de obsequiarme sonrisas bajo tu billetera. Era la ternura cuando me mirabas en un ataque de risa, cuando me susurrabas bonita, con mayonesa, al filo del labio, o me hacías cosquillas cuando hacía un puchero, cuando me equivocaba y solo reías indignado. Tu forma de protegerme de cualquier daño era nuestra ternura juntos. Tu prisa por enamorarnos me impulsó a mostrarte mis cicatrices para que las aceptaras. Me enfrentabas a creerme en algunos de mis miedos, solo algunos. En otros, tú eras el primero en salir huyendo. Me gustas porque sales de lo cotidiano, decías. Te gustaba la parte que querías ver de mí, la parte que se parecía a las demás, porque la diferente, esa llama interior entre la fe y la templanza, te aterrorizaba. El miedo se interpuso y redujo los kilómetros por hora de la prisa, de nuestra prisa por querernos. La distancia que una vez fue nuestra aliada se volvió en nuestra contra. Es verdad que conexiones como estas se dan una vez en la vida, pero también es cierto que después del amor a primera vista está la valentía de quererse completo, con las creencias más absurdas y las sonrisas de película. Y ahí, ahí, tú alzaste la bandera blanca y te fuiste, sin siquiera voltear a ver. Sí, el clic fue más tuyo que mío, pero las ganas de querer, la pseudopoesía y la valentía eran mías. Y si hubieras volteado, si me hubieras enfrentado una vez más, te hubieras dado cuenta que otra vez nuestras diferencias se complementaban en nuestras manos entrelazadas, y eso bastaba. Lo demás venía después, por lo menos para mí. En esta melomanía ya hacía falta un poco de poesía para que vuelva la esencia de insomnio melomaniaco. Y más que nada, para que lo disfruten. Y hablando de regresos, un regreso que estoy segura que muchos disfrutaron, en especial a sus fanáticas, fue el de Jonas Brothers. Este año sorprendieron al mundo entero con su regreso y lanzaron su video llamado Soccer. Después de 6 largos años de estar fuera de la escena musical, el video está protagonizado por los 3 hermanos y sus parejas, Priyanka Chopra, Sophie Turner y Daniel Jonas. Ahora sí, disfruten de lo nuevo de Jonas Brothers, Soccer. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. sucker for you. Yeah. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Esta noche de música y poesía, amigos. Esta melomanía es mejor cuando es compartida. Les esperamos en nuestra próxima cita y no se olviden que estamos en contacto a través de nuestra página de Facebook Insomnio Melomaníaco Ecuador. Ahí nos pueden compartir cualquier duda, sugerencia o petición. Hermosa noche. Ha sido una noche magnífica, amigos. Y continuaremos con más melomanía el siguiente domingo a través de www.radioccc.com en la frecuencia 940 AM o por nuestra app Radio CCE 940 AM a las 9 de la noche. Abrazos para todos. Somos Jessy y Manuela, porque esta melomanía no tiene fin. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa, solo en Insomnio Melomaníaco.